hágame el favor de buscar Deuteronomio 6 del 4 al 5. Es muy importante lo que le voy a compartir esta mañana. Espero que lo tome con todo su corazón. Deuteronomio 6 del 4 al 5 dice la escritura así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Sabe usted por qué los judíos ahora en día no creen en el Evangelio? Porque nosotros estamos presentando precisamente algo diferente en el Nuevo Testamento, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a ellos se les enseñó que era uno. Ahora la pregunta es, ¿cómo entiendo que Dios son tres y es uno? Explíqueme. Para la gente nueva que tal vez nunca ha entendido esto, es importante. Y para nosotros nos va a ayudar mucho también, que ya sabemos. Por ejemplo, es tan sencillo entender al Padre, porque yo les decía por la mañana a los hermanos, usted ha visto los huevos de gallina. ¿Quién no se ha comido un huevo de gallina en su vida, verdad? Pero el huevo de gallina tiene cascarón, tiene clara y tiene yema. Pero usted cuando va a comprar no dice, mire, deme tres huevos, sino que dice, deme uno. Entonces, en un huevo hay clara, yema y cascarón, o sea que es un huevo, pero son tres representaciones del mismo huevo. ¿Ya me entendió? Entonces, es para que trate usted de entender un poquito cómo funciona esto, porque a veces se confunde. Por ejemplo, en una sociedad anónima de capital variable, SASB, usted le dice, se llama, la sociedad se llama de tal manera, se llama, ¿verdad? Como se pueda llamar una sociedad, ¿verdad? Canita SASB. Pero en esa canita, ahí hay un resto de gente que conforman la sociedad, ¿me está entendiendo? Entonces, una sociedad, pero la componemos todos, así es Dios. Ahora, el problema de los judíos hoy en día es que no entienden a Jesús, porque por eso es muy complicado para ellos no entender, porque a ellos les enseñaron que Jehová su Dios, Jehová uno es, y así es. Ahora le voy a explicar la tarea de Jesús y la tarea del Espíritu Santo. La tarea de Jesús es precisamente cuando Él nació, cuando Jesús nació, se anunció en Isaías 700 años antes de su nacimiento. Se escribió el libro de Isaías 700 años antes de que Jesús naciera. Entonces, en Isaías 9:6 usted va a encontrar algo muy interesante y se va a dar cuenta de algo tremendo ahí. Dice la escritura en Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Pero qué dice? Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo se llamará? Admirable. ¿Qué más? Consejero. ¿Qué más? ¿Y cómo más? Ahora digamos fuerte: Padre Eterno. ¿Cómo explica usted? Si Jesús en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento precisamente es también conocido como Padre Eterno. Él es Jesús. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Fácil. El Señor dijo: nadie ha visto al Padre excepto el que salió del Padre. De la palabra salió del Padre es una palabra hebrea que está en la 1831 del diccionario Strong y es exercomai. Entonces la palabra exercomai es una palabra que salió del seno del Padre. O sea, entonces la pregunta es esta: ¿quién es Jesús? Entonces Jesús es una manifestación del mismo Padre, pero una extensión del Padre. ¿Me está entendiendo? Pero su naturaleza es la misma. Por eso es que entonces usted ahora puede entender. Ahora, la pregunta es: ¿por qué le estoy dando esta clase de teología? Parece que estamos en el instituto. ¿Por qué? Porque usted debe saber las funciones de cada uno. La pregunta es: en el Antiguo Testamento, la manifestación del Padre era una manifestación que le decía: si usted se acerca, el Señor los amenazaba en el monte Sinaí, en todos los montes, si se acercan, yo los mato. Así. Entonces él tiraba rayos y centella, y el que se acercaba lo mataba, hermano. Es más, aquel Usa que iba a tomar, de repente agarró el arca del pacto, lo mató Dios de una sola, quedó hecho carbón. Entonces la gente se acostumbró a que el padre era eso, ¿verdad? Entonces por eso la gente tiene miedo de acercarse, porque se imagina usted con toda la picardía que somos, ¿va? Entonces cuando usted se acerca al padre, a usted le da pena. ¿Por qué razón? Por muchas razones. Primero, porque así se presentó él al principio. O sea, así se presentó. Entonces la gente tiene miedo de irse a tirar al padre. Ahora mire, de repente, ¿por qué también además le vamos a sumar por qué usted no se acerca al padre? Si el padre, hermano, está a disposición de usted y mía. Pero no se acerca por la figura que usted ha tenido del padre terrenal. Pues, por ejemplo, el mío se fue a los 14 años. Siempre estuvo de alguna manera pendiente, pero ya no estaba conmigo. Entonces yo, ¿a quién le decía papá? A nadie. Entonces me presentan a Cristo y me dicen, mire, él va a llevarlo al padre. Yo digo, ¿cuál? Yo no lo conozco, porque no sé. Muchas familias disfuncionales no conocen al padre porque no está. El padre da identidad, el padre da carácter, el padre te da seguridad. Pero cuando el padre no está, entonces ¿qué te quedó? Falta de carácter, falta de seguridad, falta de confianza. Por eso que mucha gente vive, hermano, con un problema almático. Y eso el Señor me lo ha mostrado estos días. Porque por mucha gente tiene problemas almáticos tan fuertes y no sale adelante precisamente porque no adora al Padre ni se acerca al Padre. Por eso. Ahora, pero ¿cómo me acerco si no tengo yo la imagen de un Padre? No la tengo. Por ejemplo, hay gente que le cuesta pensar que Dios es capaz de darle cualquier cosa. Y yo creo que Dios es capaz de darme cualquier cosa. La Biblia dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, confiando, lo recibiréis. Entonces, para mí no hay ningún problema. Pero ¿por qué para la gente hay un problema para recibir? Porque no tuvieron a un padre que estuvo pendiente de ellos. Entonces no tienen identidad. Se sienten solos porque no hubo esa seguridad cuando el padre se fue. O al menos si algunos tienen un padre, pero el padre no se encarga de darle amor al hijo porque tiene paradigmas así como lo criaron a él. Es que a mí me criaron a puro corte y clavo. Entonces yo así también te voy a crear a vos, pedazo de... Y entonces usted de repente lo que recibe es un maltrato en lugar de amor, en lugar de un beso, en lugar de una caricia de un padre, en lugar de una identidad. Entonces sucede que la sociedad está bien amolada porque no tiene esa figura. Entonces ahora, cuando yo le digo acérquese al padre, usted se va al hijo. Ahora le voy a decir por qué. Usted se va al hijo porque la Biblia dice que el hijo, Jesús, es su hermano mayor. Así dice la Biblia. Entonces es más fácil ir donde el hermano mayor cuando usted ha venido todo avergonzado que a saber ni de qué viene a hacer. Entonces usted se acerca a su hermano mayor porque es más fácil acercarse al hermano mayor. Mira, Jesús aquí de plano entre confianza, ¿va? Pero eso no es la voluntad de Dios. Es más, quiero aclarar algo, pero no se vaya a malinterpretar, porque no me gustan las malinterpretaciones, por eso lo grabamos. Yo no digo que el Espíritu Santo es mujer, por favor, aclaro eso. Pero la representación de la madre precisamente la hace el Espíritu Santo, porque él es el Shaddai. Y la Biblia dice que es el Shaddai el que amamanta con pecho de mujer. Así dice la Biblia, le cuento. Entonces, usted tiene una representación familiar en el cielo. Eso es lo que tiene. Entonces, ¿por qué se siente solo? Porque no entiende todo esto. Ahora, es Dios. Yo no estoy diciendo nada más que es una representación familiar la que usted tiene en el cielo. Usted necesita el amor de una madre, no lo tiene, lo encuentra en Dios. Porque él tiene una manifestación del Shaddai, el que amamanta con pecho de mujer, quiere decir eso. Entonces, de repente usted tiene la necesidad de tener, de recibir el amor de una madre y no lo tiene. Busque a Dios y ahí lo va a encontrar. Usted tiene la necesidad de un hermano. Busque a Jesús y lo va a encontrar. Ahora, el problema es que usted tiene la necesidad que no quiere buscar por los paradigmas que tiene, que es la del Padre. Cuando Jesús vino, dijo, cuando le preguntaron, enséñanos al Padre. Y él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo lo que he venido a hacer es a dárselos a conocer a ustedes, porque ustedes no lo conocen. Y ahí hay un misterio muy interesante, y esto es bien, bien interesante que usted lo sepa. Porque por eso tenemos un montón de gente que tiene problemas de identidad. Ahora se explica usted por qué hay gente que, cuando vio una amiga, no se ha dado cuenta usted que hay gente bien loca. Mi amiguis. Pero cuando ve a la amiga, siente que, ¡ay, mi amiga! Y delante de la gente quiere que vea el show que hacen. ¿Ha dado cuenta ustedes a gente falta de identidad? Así le hacen cuando ven a una amiga, mire. Mi amiga del alma, realmente la amiga, amiga. Amiga, amiga, amiga. Ocho. ¿Por qué cree usted? Porque esa gente tiene vacíos almáticos. Y sus vacíos almáticos precisamente se muestran en una falta de identidad. Por eso que necesita amigos en el Facebook. Dele más volumen y más priva eso. Por eso es que busca amigos en el Facebook. Ni conoce a la gente. Pero no es que yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Y así más fue que. Fíjese que yo tenía un Facebook que tenía 26,000 gentes, usted. Y todos estaban enlazados a mi persona, los 26,000. Hace un año. Y un día de repente le digo al gordo, mire, borrémoslo. Y el gordo, no lo borre, me dijo, que son contactos. Si yo ni los conozco, le dije. Y lo borré. Me quedé con 148. Porque son los que, o sea, yo conozco a mucha gente. Pero a los que verdaderamente conozco, así que conozco. Sé que son 140. ¿Y qué voy a hacer? Si no hay capacidad, hombre. Pero usted tiene, yo tengo 3,000, 4,000, ¿qué? El gran vacío almático que tiene. Si cuando pone una publicación de los 3,000 nadie le pone me gusta. Pero es una necesidad almática la que tiene. Llenar un vacío, ¿me entiende? Ese es el problema. ¿Por qué? Porque no adora al Padre. Porque le enseña. Es más, las alabanzas que cantamos los cristianos y muchos evangélicos tienen un problema porque solo adoran al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es más fácil identificarse con el Hijo, porque es más de confianza. Lo que usted no sabe es que el corazón del Padre está pendiente de esperarlo, pero usted no se acerca por la falta de identidad que tiene y por todos los prototipos y por todos los conceptos que maneja. Y por eso no tiene identidad. Es que no me quiere nadie. Nadie me quiere a mí. Pobrecito yo, su abuela con su tía y su mamá. Usted está loco, hermano. Ya. Usted quizás fuma crack en la noche o yo no, hongo, a saber qué fuma. ¿Y sabe cuál es su problema? Que le cuesta adorar al Padre. Por eso tiene falta de identidad. Y por eso anda buscando 40,000 amigos. Y por eso anda buscando la manera de sentirse alegre. ¿Ya? Porque no haya una forma, porque se siente solo y desesperado. Por eso. Porque usted no adora. Ahora, le voy a explicar el misterio de Jesús. Eso es bien interesante. Juan 1:18. Mira qué interesante Juan 1:18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. O sea, ¿dónde está? Dentro del Padre. Ese que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿A qué vino Jesús? A darle a conocer al Padre, para que ya no tenga miedo de acercarse. ¿Y qué dijo Jesús? Miren, señores, yo sé que en el Antiguo Testamento mi papá actuaba de esta manera, ¿verdad? Los malmataba a todos, les mentaba hasta la madre a todos, pero a partir de que yo vine, yo les vengo a dar un camino abierto al Padre. Les vengo a enseñar que adoren al Padre. Por eso que muchos salmistas de los coros que cantamos, la mayoría de esos son ¿verdad? Cristo yo te amo, o a Cristo, solo a Cristo yo adoraré. Entonces están cantando solo coros que adoran a Cristo. Otra vez, Espíritu Santo, bienvenido. Pero porque se identifica con el hermano mayor, ¿me entiendes? Y se identifica con la ternura del Espíritu Santo, ¿me entiende? Entonces ahí quiere estar, pero no tiene identidad y no es seguro porque no adora al Padre, porque no se acerca, porque tiene miedo que lo parte un rayo. Entonces se acerca avergonzado, le cuesta decir Padre. Si usted ve cuando empezamos a orar, Señor, inmediatamente, fíjese que yuca. Es como que si mi hijo venga y me diga, Señor, mire, hágame un favor. Y yo, ¿cómo voy a reconocer esas palabras de este? ¿Estás loco? ¿Tenés? ¿Estás fumado? ¿Qué tenés? Señor. Pero cuando Él se acerca a mí, es papá. Pero nos cuesta. Es más, le cuesta. Yo ya lo aseguro que le cuesta. Porque la religión le ha enseñado otra cosa. Pero si usted se acercara al Padre, usted dejaría de tener tantos problemas de identidad, hermano. Usted dejaría de tener tantos problemas de soledad. Usted dejaría de tener tantos problemas de depre, porque lo mete en depre. Que mi marido no me quiere, pero si te ama el Padre. Es que la sociedad no me acepta. ¿Qué me importa, hermano? Entonces, mire, Jesús lo vino a dar a conocer. Ahora, le voy a explicar cómo funciona esto. Juan 16, 25, ahí está un misterio. Y ese es el misterio que le quiero revelar esta mañana. Juan 16 dice: estas cosas os he hablado, pero ¿cómo se las he hablado? En figuras, quiere decir figuras, alegorías. Estas cosas se las he hablado en alegorías. Pero mire, pues. Pero la hora viene, iglesia. Y así les dijo: la hora viene. Y oigan, iglesia Judá, esta es la hora. ¿No escucharon eso? Esta es la hora. Este es el día. La hora viene, le dijo. Cuando ya no os hablaré más por alegorías. Ya no les voy a hablar, porque les estaba hablando de que no les podía mostrar al Padre ni el camino al Padre hasta que muriera y resucitara. Porque no había manera de entrar al Padre. El velo estaba ahí puesto. El velo se rasgó cuando en la cruz del Calvario Él venció al diablo. Entonces, ahí le dieron entrada directa al Padre. Diga conmigo, al Padre. ¿Por qué le cuesta decir? Vamos a hacer un ensayo a ver qué le cuesta. ¿A cuánto les cuesta decirle al Señor, en lugar de decirle Señor, lo que sea, papito precioso? Más a los hombres. Ay, ya sé yo. Solo practíquelo. Hágalo ahorita. Ve al cielo, papito precioso. Vaya, veo que no todos. Pero hable de Jesús, es natural, Espíritu Santo también. Pero háblele al Padre, le cuesta por los paradigmas que tiene. Y si supiera que ahí está la identidad de un hombre y de una mujer. Porque usted tiene que acercarse, por eso la Biblia dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Pero usted no se acerca confiadamente porque tiene miedo. Porque la religión le enseñó que al Padre, que solo a Jesús y al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y Jesús son Dios, quiero aclararlo. Pero la identidad usted no la busca, usted no busca la seguridad, por eso es inseguro. Porque cuando usted tiene un padre, le voy a decir algo, yo una sola vez, imagínese que hubiera sido de mi vida. De hecho, yo me siento bendecido y siento que tengo identidad. Pero se imagina que hubiera sido más todavía tremendo para mí si mi papá me hubiera seguido diciendo cosas. Solo una vez en la vida me dijo algo. De ahí lo demás no me acuerdo nada, porque eran puras patanadas. Pero a mí solo una vez en la vida me dijo que yo era un campeón. Así me dijo. Mira, me dijo, vení. Y estaba en una hamaca él ahí. Y me dijo, yo te voy a declarar algo, me dijo. Vos sos un campeón, me dijo. Vaya. Y me puso un saco de café en el hombro. Y me dijo, camina. Y mamá apareció, va. No, el niño, cuidado, le va a quebrar la columna. No, le digo. Espérate, cálmate. Eso se note fácil. Les voy a hablar más claramente en su casa. Cuando un hijo se cría solo con la mamá, ese chamaco es un gran alcahueta, ¿sí o no? Porque a la mamá todo le pasa. Por eso es que aquí en la iglesia nos toca regenerar un montón de degenerados. Porque ahí viene con las mañas de la mami, de la abuela. Se creó con la abuela, se creó con la mami. Y viene usted con... Hoy no hago la tarea. ¿Ah? ¿Y por qué no la vas a hacer, Juan Caralam? Porque no tengo ganas. Va, pues no la haga, mijito. Quiero un atolito, papito. El atolito. Ahora, el problema es que la mamá es así, no porque quiera alcahuetear a su hijo. Lo que pasa es que cuando no tiene un padre, ella necesita llenar ese vacío y no sabe cómo hacerlo. Entonces lo que cree es que alcahueteándolo, entonces lo va a retener siempre. Y es al revés, porque lo está echando. Entonces, ¿cómo se cría un hijo sin padre? Se cría sin corrección. No quiero ir al colegio o a la escuela. ¿Y qué quiere hacer, papito chulo? Quedarme viendo televisión. Vaya, pues ahí quédese, mi amor. No se preocupe. Ahí inventemos alguna mentira ahí en la escuela que usted no va a llegar, papito. Y así empieza el talibán ese a estar hostigando, o la talibana esa, dependiendo si es así. Empieza a mangonear a la nana y a la nana. Y entonces la pobre nana, ¿qué hace? Pues no tiene ahí al que corrige. Entonces comienza: voy a ir a la fiesta. No, hijo, no, hija, ¿cómo vas a ir a la fiesta? ¿Vea? ¿Y qué no ves que un montón de drogos y marihuana? No, pero mamá, yo tengo que ir a la fiesta. Acuérdate que ya tengo edad. Y si no, me corto las venas. Que no los amenacen con eso, hombre. Dígale usted también: si te cortas las venas, te va a esperar el diablo en el infierno, desgraciada. Ya, punto. Porque alguien, hermano, que te amenaza con eso, entonces te está manipulando. Entonces te está manipulando, es paja, no se va a cortar nada, paja, casaca. Pero entonces, ¿cómo manipulan la vida de la mujer? Porque por la falta de paternidad. Entonces, cuando no hay un padre, hay alcahuetería. Cuando no hay un padre, no hay dirección. Cuando no hay un padre, no hay corrección. Cuando no hay un padre, se van. Entonces, le da permiso: mamá, tenés que darme permiso, ya tengo novio. Yo veo un montón de niñas de 14, de 15 años vinieron ahí y que ya tienen novio con permiso. Y yo les dije, hay unas que van a pasar a ser danzarinas, porque a todas las hemos aceptado. Pero lo primero que les dije es que vayan a buscar una Barbie y a un Ken para jugar, hombre. O sea, porque ellos no tienen edad. Pero cuando una madre se cría sola, sin el papá, ¿por qué tiene? Porque la madre es manipulable. Entonces, ya me entendió qué problema es cuando ahí no hay un padre. Le puedo seguir diciendo mil cosas, hermano. A mi esposa a veces le da garabato la chiquitita. Mira, no quiere hacer la tarea porque no sé qué. Y ya se impuso. Yo no solamente. Yo ni métodos fáciles. Ni siquiera el cincho le enseño. Solo le digo: vaya, voy a subir. Y ya sabes que voy a traer. Y ya sabes que te va a pasar. Al ratito agarra el cuaderno y empieza a hacerla. Y llora, fíjese. Porque la chiquita tiene un su espíritu mero interesante, que ya se lo voy a correr. Pero de repente, cuando bajo llorando haciendo la tarea, mira, le dije: no te he pegado, y si no dejas de llorar, sí te voy a cachimbear. Hace la tarea. Pero entonces quiere decir que se necesita la voz. Pero cuando no está el papá, que solo anda chupando, aunque esté en la casa, no hay autoridad. Cuando no está el papá porque se fue y el hogar fue disfuncional, entonces la mayoría de nosotros, de los adultos que estamos aquí, nos criamos sin padre. Entonces, ¿quién nos da identidad para acercarnos al Padre de los cielos si ni lo conocemos? Pero mire, Jesús dijo: ya voy a dejar, miren, yo vine y voy a dejar de hablarles ya en parábolas y en figuras, mire, y os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré. ¿Qué cosa? Léamelo ustedes, ¿qué dice ahí? Acerca del Padre les voy a hablar. Claramente les voy a hablar. Él les vino a hablar claramente acerca del Padre. Porque el Padre te da identidad, hermano. El Padre te da seguridad. Mire, mire qué le da Jesús ahí. Sigamos, el 26. En aquel día pediréis en mi nombre. Mire este misterio. En aquel día vas a pedir en mi nombre. Pero mire qué dice Jesús, qué raro, ¿eh? ¿Y qué dijo Jesús? No, mire, no dice así. Ya vieron que no leemos bien. ¿Qué dice ahí? Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pero sigamos. Mire qué tremendo lo que dice. Pues el Padre mismo os ama. O sea que al final Él los va a llevar al Padre. Usted tiene que aceptar a Cristo porque Cristo es la puerta. Pero el Cristo de la gloria lo lleva a usted a una identidad con el Padre. que es la que usted a veces no tiene. Por eso está en su trabajo y está con problemas de soledad. Por eso que está en la universidad y siente que no va a lograr pagar el otro ciclo. Por eso es que está en el trabajo y siente que todo lo deja a medias. Por eso es que lo corrigen y no se deja corregir, porque nunca tuvo tata que lo corrigiera. Y viene a la iglesia con un montón de mañas. Y usted cree que no se va a juntar con autoridad. Se va a juntar con autoridad aquí y en la luna. Pero como no la recibe, porque nunca le enseñaron, entonces es un rebelde sin causa. Pero mira lo que dice el Señor más adelante. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces está diciendo, yo los voy a llevar al Padre. Y el Padre los ama a ustedes. Y Él está esperando que ustedes se acerquen confiadamente. Dice que un día eso, mi esposa, mi hijo estaba ahí. Y de repente le dice a mi esposa, mamá, mira, decirle a mi papá que me compre la camisa que quiero. Decirle a mi papá que me compre la... Y va a hostigarla, pasó todo el día, ¿va? Yo andaba en otro lugar. Entonces andaba con unos hermanos. Y de repente le dice a mi esposa, mira yo, ¿y por qué no le hablas vos, hombre? Y no es tu tata, pues. Pero ya vio qué problema tenemos. Y eso que yo le he tratado de dar identidad a este, le he dicho, pero la paternidad cuesta entenderla. Porque siempre se tiene la idea de que el tata no, que el padre es solo penqueada, que el padre es solo sopapeada, que es solo hueva. Eso es lo que creemos. Entonces, ¿por qué no vamos al padre? Porque esa es la imagen que tenemos del padre terrenal, pero nada que ver con el padre celestial, hermano. Jesús se acercó a la tumba de Lázaro y el milagro imposible. Pero cuando se acerca, ¿sabe qué empezó a decir Jesús cuando llegó a la tumba de Lázaro? No crea usted que llegó, Lázaro, despierta, tú que duermes, apúrate. ¿Sabe qué llegó? Él llegó a la tumba de Lázaro, tal vez te puedes ese Abba Padre vos, tal vez en alguna manera. Y entonces llega a la tumba de Lázaro cantando, Abba Padre, así yo. En arameo, Abba es papito precioso, te amo. Solo imagínate cómo llegó. Y usted cree que no llegaste a papá, mira, vos sabes que te amo, te quiero. Vos no se imaginas qué precio. Vos para mí sos algo importante, viejo. Y comprame la camisa, pues, porque fíjate que al final. Cuando estaba chiquito me decía, papá, comprame un juguete. No, le decía, ahorita no, estamos comprando comida. No, hombre, comprame un juguete. No, andamos comprando comida. Va, haceme un favor, no me compres un juguete. Va, no, comprame un juguetito. Al rato salían con su juguete. No les ha pasado eso, que cuando llevan a la gente a comprar, no sacan de todo, no sacan. ¿Por qué? Porque nos coquetean, pues, ya. Y no, Jesús lo hizo, pues. ¿Usted cree que iba a la tumba de Lázaro? Lázaro, aquí estamos en una cruzada de milagro delante de miles de personas a través de todas las cámaras de televisión, viendo lo que está pasando aquí en la tumba de Lázaro. Lázaro, ven fuera, mostremos el poder sobre una... No, hombre. No, hombre, pura paja. Mire, él pasó. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Papito, papito, tú sabes que tú sabes, together forever. Hey, tú siempre me escuchas, ¿o no? Ah, mire cómo cambió la cosa. Pero ni había terminado de decirle cuando Lázaro ya estaba despierto, hermano. ¿Entiende? Eso se llama identidad. Eso se llama seguridad. Porque el Señor le Jesús le decía al Padre, yo sé que todo lo que yo te pido me lo das, papá. Ya. Mire qué tremenda la identidad y la relación. Pero usted no, cuando viene allá, ya vengo de pecar, de ese mundo malo. Entonces se acerca a Jesús, va, porque sabe que es su hermano mayor. Se acerca al Espíritu Santo porque sabe que ahí está el consuelo, va, del Shaddai, va, no va. Pero lo que menos hace es acercarse al verle la cara al Padre porque está avergonzado. No, acérquese confiadamente ahí. Para bien o para mal, de venga donde venga, acérquese. Y Él le va a dar identidad, y le va a dar seguridad, y le va a restaurar. Ahora, ¿por qué cree usted que el Padre Nuestro funciona así? Oiga esto. Cuando oren, oren así. ¿Cómo es? ¿Y usted cómo empieza orando? Ya ni sabe ni cómo orar ni a quién orarle. Ya por poco le ora a los, al santo patrono de saber. Pues como no sabe, ¿a quién le oro? ¿Y si me arrodillo, cómo empiezo? ¿Ah? A la una, a las dos, ¿y qué hago? No le ha pasado eso. No sabe. Pero Jesús dijo: cuando oren, oren, Padre nuestro. ¿Ah? ¿Cómo digo? Cuando oren, diga. Y eso es un formato de oración nada más. Quiere decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Quiere decir: adore al Padre. Venga a tu reino, es la petición nuestra. Hágase tu voluntad, es voy a obedecer. El pan nuestro, porque ¿a quién le vamos a pedir? Está fregada la cosa, solo a ti, Padre nuestro. El pan nuestro cada día, dónalo hoy. Y hay una reconciliación. Y perdona las ofensas que yo te hago a ti, así como yo perdono a todito lo que me ofende. Pero ya no se preocupe si usted tiene tentaciones. No le digo cuántos tienen tentaciones porque no podemos. Pero oiga, todos somos tentados. Pero el punto es este. Mire qué bonito el Padre nuestro. Usted quiere, ya quiere alejarse de la tentación, que ni las moscas se paren enfrente de usted. Hasta invisible lo va a hacer el Señor. Y usted va a decir: ya perdí el toque. No, lo que pasa es que ya lo hicieron invisible. Porque dice: y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Entonces no lo van a dejar caer en tentación. Si usted ora así, hermano, ninguna filistea incircuncisa se le va a acercar, hombre. Y a las mujeres ningún filisteo del diablo se le va a acercar. Porque el Señor mismo no lo deja caer en tentación. No me va a eso, hermano. El Señor mismo no lo va a dejar caer en tentación y Él lo va a librar del mal. ¿Está entendiendo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro dámelo hoy. Perdona mis pecados como yo perdono. Y no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Amén, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Pero ¿cómo se tiene que acercar? Padre nuestro. Usted no sabe ni a quién orar usted. Ya por poco está enciendo una candela. Porque no sabe ni cómo orar ni a quién orar. Se va a acercar al Padre. Se va a acercar al Padre. Aunque le cueste lo que le cueste, hoy se va a acercar al Padre, oiga. Y mire qué dice, mire qué lindo lo que dice. Yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y voy, ¿dónde? Al Padre. Siempre hablaba del Padre. Vengo del Padre y voy al Padre. Pero mire qué más. Y le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente. Ya no nos estás hablando así en puras alegorías, hermano. Así era tiempo que hablaras. Así queríamos oír del Padre. Ahora tenemos acceso directo, vaya, así queríamos oír. Pero mire qué lindo lo que dice. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. ¿Pero qué más? Jesús le respondió: ¿ahora creéis? ¿Ahora creéis? Ahora mire qué lindas estas palabras. He aquí, viene la hora. La hora viene y ha venido ya, que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y no importa que se vayan todos de mí, váyanse al carajo, les digo. Y me dejarán. ¿Cómo me dejarán? Pero mire qué dice el Señor ahí. Léalo usted fuerte, pues. Más fuerte. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Oyó eso? Dale un aplauso fuerte a Jesús. El Padre está conmigo. Va. Hay que se vayan los que se quieren ir, que se queden los que... Hermano, ahí es donde usted se va a volver con una identidad tremenda, porque sabe que no está solo. Ahí se va a volver con una... usted realmente va a tener seguridad. Ahí es donde hay paz en la tormenta, porque usted sabe que usted no está solo. Usted sabe que aunque se vayan 1,000, 10,000, caigan 1,000, 10,000, a usted no llega, porque usted tiene el amor del Padre. Eso hace el Padre, le da identidad. Por eso que cuando la mujer aquella le preguntó, mire, y esto es bien importante, Porque en Juan 4:23 algo bien importante, muy muy lindo y muy importante. Mira lo que dice Juan 4:23. Siquiera desde el 21 leámoslo, porque la mujer pregunta algo interesante. Jesús le dijo: mujer, o desde el quizás 20 tal vez, o del 20. Mira, la mujer le preguntó: mira, Jesús, nuestros padres adoraron en el monte, y vosotros decís que hay en Jerusalén. Fíjese, es el lugar donde se debe adorar, ¿verdad? Y mire Jesús cómo le responde. Jesús le dijo: mujer, créeme. Iglesia Judá, crea por favor esta mañana, créalo. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén, ¿qué? ¿A quién adoraréis? ¿A quién? ¿Y dónde pues? Es que unos dicen que el domingo en la mañana, que el domingo en la tarde, que el sábado en la noche, que el viernes cuando comienza el Sabbat o el Shabbat. Unos son sabatistas, otros domingueros, unos el viernes. Unos dicen que en el templo, que en Jerusalén, unos que en Guatemala, otros que en Miami. ¿Dónde? Unos que en Colombia, unos que... ¿Dónde? Y mira lo que dice el Señor: llegarán los días y la hora viene, mujer, créeme, que ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Y qué le dice? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Por eso le digo, usted a veces adora lo que no sabe, porque usted está mal informado, porque la religión nos mal informó. Jesús le vino a mostrar al Padre. Entonces todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, confiando, lo recibiréis. Cuando usted necesite fuerza, envía a tu Espíritu Santo que me ayude y que me guíe, porque el Espíritu Santo solo es el guía, el paracleto hacia toda justicia, pero todo apunta al Padre. Entonces dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Y qué más dice? Mas la hora viene y ahora es. ¿Dónde están los verdaderos adoradores? Mas la hora viene y la hora es. ¿Cuándo qué? Cuando los verdaderos adoradores estarán en el Facebook buscando amigos. Cuando los verdaderos adoradores andarán con depresiones para arriba y para abajo. No, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Se adore al Padre, aunque le cueste esta mañana. Por favor, acérquese. Hermanos, por favor, le voy a pedir algo. Nosotros los pastores solo somos facilitadores. Hay gente que se aferra a los pastores, a los curas, a los profetas, a los apóstoles. Andan para arriba y para abajo puros locos, cuando el Cristo te vino a mostrar el camino. Él dijo: el velo del templo fue rasgado para que tengas acceso directo al trono de la gracia. ¿Por qué mucha gente tiene problemas de identidad, de seguridad? ¿Por qué mucha gente no sale de sus pecados? Porque no vienen al Padre a buscar auxilio. ¿Por qué muchos sienten que nadie los quiere? Y yo ni voy a esa iglesia porque ni me saluda el pastor. ¿Y qué? ¿Y usted qué cree que chiche saludar a más de 2,300 gente? Terminan unos locos. Ahí está el líder, ahí está el colíder, ahí está el anfitrión. Y si necesita algo urgente, pues venga. Pero hay gente que quiere venir solo porque le duele una uña. Le voy a decir algo. Muchas veces no va a estar el pastor, ni el mentor, ni el líder, ni el coordinador, ni el supervisor, ni el ayuda, ni nadie. Pero en tu trabajo está tu Padre. Muchas veces no va a estar tu amigo. Nadie va a estar. Pero está tu papá. Podemos hacer entonces hoy un ejercicio como iglesia de acercarnos ahí donde cuesta acercarse por todos los paradigmas que tenemos. ¿Podemos romper esos paradigmas? Solo una vez mi papá me dijo, campeón, una. Solo una vez. ¿Y sabe qué pasó con esa vez? Fue a los 13 años. Ya a los 14 se fueron. Pero yo me quedé con eso. Y todavía tengo 14, 24, 24. 25 años que se fue mi papá. A los 14 se fue. Y después de 25 años todavía recuerdo que me dijo, tú puedes y tú eres un campeón. Con eso me ha acompañado toda mi vida. Porque la voz de mi papá me lo dijo. Se fue. No me dijo más. Pero yo todos los días ahora estoy escuchando que en el cielo me dice, tú eres mi hijo. Campeón, tú puedes. Es lo que ahora te dice el Padre a ti, tú puedes. No estás solo. Yo estoy contigo. Y aunque nadie te entienda a veces, tú eres mi hijo. Cierre sus ojos y adore al Padre, por favor. Por favor, cierre sus ojos ahí donde está. Entra en la presencia del Señor. Levante, por favor, su clamor al Señor y al Padre. Adórelo. Quisiera escuchar que adora al Padre.